Venir, dile que yo me sé tu pose favorita. hace tu pose favorita. Que te hablo malo y que eso te cita. Que te hago todo lo que necesitas pa' hacerte venir. Y diles que yo me sé tu pose favorita. Que te hablo malo y que eso te excita. Que te hago todo lo que necesitas pa' hacerte venir. Mambo Kings. DJ Loyal. Far Ozone. Ñengo Flow. Arcángel.